Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a la sintonía de Agora Sol Radio, los viernes entre la 1:30 y las 2:30. Hoy un poquito pasadas, hemos venido con la hora pegada. Estamos aquí, los hippies from hell. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, sí, con el calor todavía que arrastramos en Madrid y que temo que nos va a perseguir la semana que viene todavía. Bueno, es el veranillo ese de San Miguel, ¿no? Que dicen. Bueno, sí, yo creo que va a ser el veranillo y vas a saber, aunque no nos podemos quejar de mucho calor este verano. Sí, exactamente. Bueno, pues lo he dicho, estamos aquí una semana más, como decimos, hoy hemos empezado un pelín tarde, yo os saludo con buenas noches, venimos ahí acelerados como siempre y eso que acaba de empezar el curso. Sí, pero ya sabéis que nosotros somos los hippies y ya sabe Dios cómo podemos venir. Pues bueno, tenemos muchas cosas que contaros, como siempre esperamos que sean de vuestro interés. Además, este va a ser el último programa, entre comillas, después de una o dos semanas de parón. No lo tengo muy claro, probablemente dos, por viajes varios. Así que os vamos a dejar pues 15 días en sí. Barbecho ahí para que cojáis fuerza. Os hemos dado un aperitivo y ahora tenéis dos buenos, vais a tener dos buenos repertorios de música porque venimos cargaditos, como la semana pasada, de temazos de todo tipo para que, bueno, paséis estas dos semanas de abstinencia sin ningún problema. Pues nada, vamos a empezar, como viene siendo habitual, con el clásico de que hemos seleccionado esta semana. Efectivamente. Y abrimos fuego. Abrimos fuego y arrancamos los motores con un tema raco de un clásico de Kansas del año 1976, que por cierto estarán iniciando gira en fechas próximas con el 40 aniversario de su disco Point of No Return, que lo tocarán entero, empezarán en septiembre, gira, no sé si mundial. Pero yo he querido traeros de un disco anterior que se llama Leftover Tour, del año 1976, que contiene su clasicazo Carry On Wayward Son, este What's On My Mind. I'm so much better now that I'm looking back and seeing. Pues ahí estaban Kansas, con los que abrimos este programa de hoy. Hoy viernes 21 de septiembre y emitiendo aquí para todos vosotros en directo desde Ágora Sol Radio, como hacemos todos los viernes. Y podéis seguirnos siempre en redes sociales, sabéis que estaremos en Facebook, podéis mandarnos emails a hippiesfromrealradio@gmail.com. Exactamente. Y bueno, durante el programa, si queréis interactuar con nosotros a través de nuestro perfil de redes sociales Hippies From Hell, allí estaremos para que nos sugiráis, nos mandéis o nos digáis lo que mejor os parezca sobre el programa. Bueno, pues vamos a empezar, que hay mucho que contar. Nos vamos con una banda que estuvimos viendo este verano y que ya hemos hablado de ella, como son Hardcore Superstar, y que también antes de irnos de vacaciones ya pinchamos algún adelanto de lo que iba a ser su nuevo trabajo. Efectivamente, estuvieron en el Garaje Soundfest en el mes de junio por nuestro país, dieron un pedazo de bolo de morirse y nos estuvieron mandando ya varios, estuvieron subiendo varios sencillos, varios discos adelanto, temas adelanto, Electric Rider, Baboom, y estábamos esperando con ganas este disco. Sale hoy. Exactamente, se publica hoy mismo. Hoy mismo, bajo el título You Can't Kill My Rock and Roll. Hardcore Superstar, no hemos descubierto nada. Hard rock festivo, toques glam, toques cañeros, canalla y lo que le gusta a Jorme. Pues os vamos a dejar precisamente con el tema que da nombre al nuevo álbum de los chicos de Hardcore Superstar, sonando aquí en el Hippies From Hell. I wanna go out tonight. Need to see the Pues vamos ahí para despertaros y animaros el mediodía de este viernes. Las puertas del fin de semana ya están aquí y nosotros, como siempre, pues os vamos acercando novedades. El caso de Hardcore Superstar, hoy a la venta su nuevo álbum en todo el mundo, y más novedades mañana, ¿no? Efectivamente, mañana en la sala Changó Live estará otro de los grupos que también han sonado varias veces o bastantes veces por aquí, uno de los favoritos de esta casa, Walking Papers, el grupo fundado en principio, o una de sus figuras referentes era Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses. Nosotros le vimos sin Duff McKagan en una esquena hace 2 o 3 años, o algo así, un conciertazo brutal que demostró que no necesitaban a Duff McKagan para sonar. Y de hecho en esta gira están sonando sin Duff McKagan, porque Duff McKagan está en la gira con... Te siguen tocando en el Download. Sí, todavía no termina el concierto del Download. Entonces no ha podido incluirse. Estuvo negociando, diciendo, bueno, por la fecha que es, igual me da tiempo a tocar con los Walking Pero Papers. Pero siguen ahí con el último bis. Así que de todas maneras, sin él, pero sonando con un toque espectacular, estarán de la mano de Madnote, los Walking Papers, en la Sala Changó de Madrid mañana, y nosotros os dejamos y os ilustramos ese concierto que podréis escuchar con este temazo de su disco anterior, ¿verdad? Exactamente. El penúltimo disco. Creo que es del primero. O del primer disco, perdón. Que se titula The Whole World's Watching. Pues ahí os dejamos con The Whole World Watching, de los Walking Papers. We'll be right back. Pues ahí estaban sonando Walking Papers. Y seguimos en la sintonía del Hippies from Hell, cuando van llegando invitados, así ilustres invitados que además nos traen víveres necesarios para estas mediodías calurosos de viernes. Ay, amigos, normalmente escucho vuestra voz poco aterciopelada y me digo, estos chicos pasan hambre, pasan sed, pasan muchas penurias y nos hemos desplazado para traeros un poquito, como dices tú, de viandas, para que coges un poquito de fuerza, joder. Se agradece. La verdad es que sí. Pues bueno, vamos a seguir dándole cera a las cositas que se vienen y que están pasando. Los que no lo hayáis reconocido es Ángels, el guapo Ángel, del locutor y presentador de Echando Chispas. Y los profesionales. Y los profesionales. Sí. Y efectivamente, la verdad es que lo has dicho un poquito de perogrullo porque obviamente me han reconocido. Bueno, pues nosotros seguimos, como os hemos comentado, que vamos a estar un par de semanitas probablemente sin emitir, una seguro, vamos, y dos muy probablemente, pues os vamos adelantando cositas que van a venir en esas, en esos próximos días, que no vais a poder escucharnos trayéndoos cosas frescas. Y es pues que vamos a tener la visita en el mes de octubre de Mike Farris, el artista estadounidense, que va a estar interpretando por primera vez con banda, en formato eléctrico, pues temas de su antigua formación de Screaming Cheetah Willis, y una selección de temas homenaje a Tom Petty. Bien. Hace 14 años que nos visitaba en formato acústico, por pequeñas salas de nuestro país. Y que meses más tarde, junto a The Screaming Cheetah Willis, estuvieron en el Festival Askena y causaron muy, muy buena impresión. Y nos ha vuelto, vamos, hasta el punto que como solista ha visitado el festival ya en tres ocasiones más, después de acudir con su formación antigua. Y a lo que íbamos, estará girando por nuestro país, comenzará el 5 de octubre en Madrid, pasará por La Coruña el día 6, Gijón el 7, Valencia el 8, Murcia el 10, Bilbao el 12 y Calella el sábado 13, como decíamos, recuperando en formato con banda en eléctrico, que habitualmente lo había hecho en acústico, pero con banda en eléctrico, temas de Screaming Cheetah Willis y también una selección de temas homenaje a Tom Petty. Así que, para muestra un botón, os vamos a dejar con uno de los temas de Mike Farris, este, Snap Your Fingers. Chickens. Pues ahí estaba el señor Mike Farris, como decimos, en el mes de octubre estará por aquí recorriéndonos, recorriendo nuestros escenarios con esa gira que comentábamos. Nos pilláis aquí machicando. Me ha gustado lo que has dicho, estará por aquí recorriéndonos. Me excita un poco. Sí, nos pone. Y bueno, seguimos con más lanzamientos para el próximo mes. Os estamos haciendo los adelantos, como no estaremos. Pues ya os vamos contando lo que va a pasar. Lo que va a pasar, ya vais con adelanto. Y otro adelanto será un nuevo disco de un músico que estuvimos viendo, que estuve viendo en mi caso. Este veranito en también, en el Festival Huercasa. Es John Hyatt, que el próximo 12 de octubre publicará The Eclipse Sessions, su nuevo trabajo. Y que tenemos por aquí ya un temita adelanto de lo que va a ser ese nuevo álbum que se publica el día 12. No en el hospital 12 de octubre, no. Voy a aprovechar que está tosiendo para decir tonterías, porque así rellenamos ese espacio vacío que molesta en la radio. Nunca dejes vacío nada en la radio. Aunque hablo mientras mastico Doritos Tex-Mex. Bueno, pues lo dicho, John Hyatt, como decíamos, otro de los artistas que hemos tenido oportunidad de ver en este verano, nuevo álbum, y esto es Over the Hill, un tema adelanto de esas Eclipse Sessions que publicará el 12 de octubre. I'm over the hill, under the bridge, still a few peaks and valleys I ain't seen. You talk about love, I talk about love, I don't know any better than to dream. I know your father's house, it has many rooms. I see the young men sweeping up with their brooms. Well, if you want me, I'm over the hill. I take a huge bite of life and I eat the bone. The gristle and marrow feeds my soul, gives me the strength to forgive all the sticks and stones. And what you see in me, you think I see too. Here telling stories for you. But if you want me, I'm over the hill. And if you want me, baby, I'm over the hill. Just Pues sonando John Haya, viajando a los terrenos más country que también solemos recorrer habitualmente en el Hippies from Hell. Sí, efectivamente, estamos haciendo un repertorio por la americana. Hemos empezado con unos sonidos mucho más hard rockeros, más canallas, y estamos yendo hacia terrenos más country, blues. Se me ocurre que quizás sea el momento de que llegue un poquito de racismito a Agora Sol Radio, ¿eh? Que yo creo que tenés un poquito demasiado poco racista. Sí. Pues para eso he venido yo. Pues voy a decir, aún a riesgo de que me partan la crisma, que yo soy súper partidario. No, no, racismo es broma, ¿eh? Que soy partidario de los bluesman blancos. Me gustan los bluesman blancos, los negros no. ¿Por qué? Pero tiene explicación, es todo un tema técnico. Los bluesmen negros son más puros del Celta, del Mississippi, etcétera, etcétera. Pero los blancos meten un puntito más rockero, más cerquita del country, a veces como este señor, etcétera. El estilo también de John Mayall, etcétera. Y pues mira, me gusta más. Sí, están como, es como digamos la apropiacionismo que hacen a través de un sonido más limpio, mucho más técnico, mucho más eso, más cercano al rock and roll, claro. Porque el rock and roll al final ha terminado siendo una música de blancos. Eso es. Entonces sí, sí, sí. Es lo que yo siempre, no me preguntes por qué, pero esto que asocias, siempre he asociado más el blues al blanquito, como dice tal, y el jazz al negro tocón. Sin embargo, el blues, no hay nada más blues que el Delta Blues del Mississippi, que es purista con guitarra de palo y Robert Johnson haciendo el canelo. Pues a mí eso me aburre. Es que yo soy blanco. Tiro para casa. Bueno, pues ya se acabó el momento racismo. Ahora podéis volver con vuestras cosas hippies. Bueno, pues hablando precisamente de blues, este fin de semana, los que amáis el blues, ya sea negro, blanco, de colores, tenéis una cita imprescindible en Moratalaz, porque la Moratalaz Blues Factory ha organizado el primer festival internacional de blues de Moratalaz. Es este viernes 21 y sábado 22 de septiembre en el Auditorio Parque de la Cuña Verde, y lo más importante, es gratis. O sea, a quien le ame el blues y le guste, es gratis. Tenemos tres músicos por día. El viernes, Sana Waterstone, Luis Coloma Trio y Mitch Woods. Y el sábado, Del Toro Blues Band, Watermelon Slim y Alvin Youngblood Heart. Quizá los nombres no nos quieran sonar mucho. A mí Watermelon Slim sí que había escuchado temas suyos. El resto, he de decir que no los conozco. Y precisamente quizá porque es el que más conozco, pues o me ha sonado más, os traemos un tema de este músico de Boston que toca desde los años 70. Está vinculado a músicos casi no conocidos como Jolly Hooker, que no nos suena de nada a ninguno. Nada, Bonnie Raitt, que tampoco no nos suena de nada. Son unos lechones. Y bueno, pues este trae precisamente en sus temas acústicos un estilo del Delta Blues, del estilo Mississippi. Pero es verdad que desde que empezó a tocar en eléctrico con The Workers, Watermelon Slim and The Workers, empezó a hacer un sonido más eléctrico. Tiene un último trabajo en solitario del año 2017, que se llama Golden Boy, en el cual, pues oye, alternan ese disco estilos tanto de ese rollo Mississippi, esa guitarra de palo, como temas más movidos, más cercanos, como dice a Ángel, al rock and roll. Y yo he seleccionado quizá uno de los primeros, porque sé que a Ángel le va a gustar mucho más. Sí, sí, sí. Que se llama Pick Up My Guitar. Somebody wrote a song about the chimes of freedom. They're flashing in my head. They're not invisible, you can see them. And they'll be flashing even when I'm dead. Brothers and sisters, oh say, can you see? We're still marching strong. And if I go down, I'm going in the knowledge that my comrades will carry on, and they'll pick up my guide on. They'll pick up my guide on. They'll pick up my guide on. Pick my guide on up and push on home. We started in a common crucible. Most had it worse than I, but we all learned lessons that we took too hard, and come to guide our whole life by. After all these years, I can only say I'm proud to serve with y'all. I'll be in this outfit come what may, until my final curtain calls. And you'll pick up my guide on. You'll pick up my guide on. You'll pick up my guide on. Take my guide on up and push on home. Bueno, bueno, pues seguimos este recorrido, llegando ya a las 2 y cuarto de la tarde de este 21 de septiembre, segundo programa, tercero, ¿no? Segundo programa de esta nueva temporada del Hippies from Hell, y como decimos, que ahora tendremos un paroncillo de una o dos semanas, porque nos vamos lejos. Nos vamos lejos, muy lejos además. Bueno, y seguimos. Llega el momento de cambiar un poquito de tercio, que es lo que normalmente hacemos en este programa. Bueno, y no cambiar de tercio en cuanto a la musical, porque seguramente encontraremos similitudes, pero tenemos claro que al otro lado del charco los americanos y los anglosajones en general han hecho muchas cosas con esto del rock and roll, pero que aquí también hay bandas que hacen petando cosas bastante interesantes, y queremos contároslas, porque es mucho más fácil hablar con ellos y eso. Claro, y en este caso pues una banda que ya ha sonado por aquí, por las ondas de Hippies from Hell, sobre todo a raíz de un festival que hubo hace dos años, Frías, la celebración del último vals, ese último vals de Frías, y una banda que conocí por aquellas fechas y que me encantó. Son de Cartagena, de la zona de Cartagena, de España, del sur de España, y hacen una música sureña, pero con toques de americana, toques Dylan. Dieron un bolazo el año pasado en El Intruso, del cual grabaron un disco en directo, el directo en El Intruso, que suena de escándalo. Hicieron versiones de Dylan, versiones de Neil Young, con Fernando Rubio, que toca la guitarra que te mueres y canta que te mueres. Y bueno, estarán, para los oídos más inquietos, estarán el próximo 29 de septiembre aquí en Madrid, dando un bolo muy apetecible en el Café Berlín. Así que estad con las orejas atentas. Fin de semana que viene, 29 de septiembre, Fantastic Fun, dando bolazo, y hemos seleccionado de su disco Welcome to Desert Town del año 2016 este Anymore. When I found you, pretty mama, you were trapped in the rain, giving up the game and trying to replace every situation for a newfound fate. I know you can't explain, I don't care anyway, but I don't mind if you say you will never come anymore. Even easy to resist when you knock again on my door. On illusion never told before, a love without love is falling on his home, leaving all behind your thoughts. Who's gonna wait on your lonely top? But I don't mind if you say you will never come anymore. Even easy to resist when you knock again on my door. You look for something better on a trip out of west. Wherever you regret, you want me to forget. All of your friends were ready to send every person back, and I won't be the last. But I don't mind if you say you will never come anymore. It's easy to resist when you knock again on my door. Bueno, bueno, pues la técnica a veces también falla y nos da... Nos da pequeños sustos de... Se ha quedado enganchado la Pero canción. Eso no, no, esto tienes que gestionarlo un poco mejor. Dice, bueno, os hemos dado un tiempo para reflexionar un poquito, para que penséis todo lo que habéis hecho, lo que os ha pasado por la mente, y bueno, que le dediquéis unos momentos a vosotros mismos, porque os merecéis también pensar en vosotros mismos, hijos de puta. Merecéis estar con vosotros mismos, en vuestro organismo. Y se notó seguir con el programa, digo yo. Sí, señor, sí, señor, porque se ha quedado encasquillado esto, ahí atrancado. En fin, como os decíamos, próxima fecha de concierto, 29 de septiembre, Fantastic Fan, si queréis escuchar este tema, que se nos ha quedado un poco colgado, y otros más, os metéis en Fantastic Fan, Bandcamp, y tenéis sus tres discos, y cada uno mejor que el anterior. Y esperemos que en un futuro nos saquen más para darnos gloria para los oídos. Y cambiamos a otro estilo un poquito diferente, ¿verdad, Jorme? Sí, señor. Son unos viejos conocidos del programa, que habitualmente suelen ser la primera entrevista de la temporada y que probablemente lo van a ser, porque el próximo 19 de octubre estarán por aquí, por los estudios del Hippies from Hell, para hablarnos de su nuevo proyecto, en el que llevan trabajando bastante y del que... nos han dejado un adelanto de esa ópera rock, Así habló Zaratustra, y que han colgado ya en sus redes un temita, adelanto, Gift Giving Virtue, y nada, pues vamos a escucharlo, y el 19 de octubre por aquí andarán y nos contarán más cosas en detalle de toda esta historia, del concierto, presentación y demás. Aquí están Red Apple, nuestros viejos amigos y conocidos del Hippies. Blessing and danger are near you. Above praise and blame, like a lover's will. Your body's a speaking in such a thrill. In such a thrill, in such a thrill. Your body's speaking like a lover's will. I have to see farewell. Que estamos liando aquí, que nos estaba sonando de ha vuelto la canción sin avisar y yo creo que os habéis comido el final de las dos canciones mezcladas. Eso me pasa por quitarme los cascos cuando estoy en vez de... Bueno, pues Red Apple Meets featuring Fantastic Fan. Un día les haremos que se conozcan y que hagan un tema mezclado. Exacto, y nosotros la semana que venga aquí los chicos de Rodapol, pues ya lo ponemos las cosas como tienen que ser. O al menos lo intentaré, ¿no? Sí, más bien lo intentaremos. Bueno, vamos a seguir ahora ya que salgan las cosas como tienen que salir, de una banda que estuvo en nuestra primera fiesta del Hippies From Hell a otras que estuvieron en la segunda. La que hicimos el año pasado, que son los chicos de Royal Flush desde Alcalá de Henares, que hoy mismo lanzan su nuevo álbum, EP, bueno, vamos a dejarlo ahí entre medias, son 6 temas. Nueva publicación, ya está, nuevo trabajo discográfico, que se llama Mother's Youth Affairs. Exactamente. Del cual ya nos habían anunciado pues, la gira I Like It, uh-huh. De hecho uno de los temas se llama I Like It. Creo que en el último en esa fiesta que hicimos nosotros, yo creo que probaron algún tema que estaban ya a puntito de grabar. La semana pasada, en la página de notodo.com, lanzaron un videoclip de uno de los temas de este nuevo trabajo que se llama Criminal Love y que la verdad es que está bastante molón. Y yo no he querido escogerlo porque para eso tenéis el videoclip. Y vamos a pinchar un tema de los que no está hecho el vídeo todavía y que es precisamente el que abre este Modern Youth Affairs, que a mí me ha sonado como muy toque, no sé si decir estonero, ¿no? Pero así como mínimo un poco gordo, ¿no? Gordo relleno. Y se llama Pink Sugar. We'll be right back. Pues ahí estaban los chicos de Royal Flush dando buena cera, como ya hicieron hace un añito en la fiesta que pudimos compartir con ellos en la Sala Siroco. Eso es, y un disco bastante variadito, 6 temas de todos los colores, y hemos escogido el primero. Os invitamos a que los tenéis en todas las plataformas, en todas las redes, para pegarles un orejazo y seguir disfrutando de esos chicos de Alcalá. Bueno, y ahora vamos con una banda que se nacía hace nada, bueno, supongo que algo más, pero que se presentaba en Sociedad hace nada y que ya pinchamos algo la semana pasada. Y hoy, esta mañana, pues a media mañana, nos sacaban otro aperitivo y otro adelanto. No son otros que los King Sapo, que deben de haber decidido que cada semana nos van a dar un pequeño bocado de lo que podrá ser un disco. Y yo me lo he escuchado esta mañana y no sabría si decirte que igual me ha molado más que la anterior. Se llama Hombre Humo. La semana pasada, además, me gustan los nombres porque tienen como toda una temática. La semana pasada se llamaba... Lo diré. Ay, lo tenía apuntado. Maldita sea. Niño Gurú. Niño Gurú. Este Hombre Humo, pues sabemos que el siguiente será Persona Extraña o Viejo Cagao. Viejo Cagao. Sea como fuere, os dejamos. Viejo Cagao, tío. Ojalá. Chicos de King Sapo, si tenéis otro nombre para la canción, llamarle Viejo Cagao. Pero os dejamos con Hombre Humo de King Sapo. Pues buena cena con los chicos de King Sapo, ahí a los mandos Juan de Dios Martín, habitual de las primeras grabaciones de Última Experiencia, con SCR también. Sí, una de las cabezas pensantes del rock en España. Sí, señor. Pues bueno, con esto estamos llegando al final del día de hoy. Ya hemos dado una buena dosis de cosas interesantes. Sí, yo creo que el bocadillo ha quedado contundente. Es así, bocadillo ladrillo. Y nos vamos a despedir con los chicos de Los Vinagres. Me pone rabioso Tu Forma de Andar, es su último adelanto que salía esta semana y que formará parte de Los Volcanes, el álbum que publicarán el próximo 5 de octubre. Así que con esto nosotros, hasta dentro de un par de semanitas, que volvamos aquí los viernes. Sí, y si secuestramos a Ángel otro día, pues seguro que estará encantado de venir. Hombre, desde luego, no me quedan muchos moscosos, pero siempre puedo fingir alguna enfermedad. Sí. No creo que sea muy difícil. Y si no, pues te pegamos a un mocoso y ya está. No, me dais de hostias y así tengo que ir al médico. Pues también es otra opción. Yo soy encajo muy bien. Es un gran encajador. Sí, sí. Y yo creo que ya la tercera... Lo que pasa es que la tercera fimosis no va a ser creíble. No. Sobre todo en este mes. Pues lo dicho, chicos, nos vamos. Nos escuchamos aquí siempre los viernes. Recordad que podéis escuchar los podcasts en agorasolradio.org y volveremos en un par de semanitas otra vez aquí a estar en directo. Nos vamos con Los Vinagres. Me pone rabioso Tu Forma de Andar. Chao, chao. Chao. Adiós, adiós. Me estás arruinando la vida, me pone rabia.